Es el lugar que pertenece a la fantasía y a la fábula de la cultura celta, Caledonia. Sirve de muestra, sirve de apertura para nuestro programa hoy en Músicas del Mundo, con los Celtic Tides, Dougie McLean, en este Caledonia. Pues vamos a Argentina con Andrés Linetsky, Ernesto Romeo, Sentimientos. Seáis bienvenidos a Sector Latino, donde ya sabes, tocamos temas tan diversos como world music, acid jazz, jazz y aquellas notas sonoras que no suenan habitualmente en la radio convencional. Soy Ramón Laurel y es un placer estar aquí contigo 60 minutos. Así despacio entra ella. Fue una auténtica diosa en su país natal, Cabo Verde. Saudade, Soledad, Cesárea, Évora. vez camiño longe, queima outra vez caminho longe, esse caminho passando nem. Queima outra vez caminho longe, queima outra vez caminho longe, esse caminho passando nem. Saudade, saudade, saudade, diz minha terra sem inclão. Saudade, saudade, saudade, diz minha terra sem inclão. Quem mostra vez caminho longe, quem mostra vez caminho longe, esse caminho passando bem. Quem mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho passando bem. Saudade, saudade, saudade, diz minha terra sem inclão. Saudade, saudade, saudade, diz minha terra sem inclão. Se vou escrever, muito a escrever, se vou esquecer, muito a esquecer, até dia que vou voltar. Se vou escrever, muito a escrever, se vou esquecer, muito a esquecer, até dia que vou voltar. Saudade, saudade, saudade, desse minha terra sem inclão. Del mundo más reproducidos y más vendidos en el mundo, catalogados además como world music, es este. Ay, muchacha, un hombro donde solloza la muerte. Este viene incluido en Omega. Enrique Ponente y Lagartija Nick, haciéndole tributo tanto en música como en letra a Federico García Lorca y también a la figura de Leonard Cohen. Hay un salón con mil ventanas. Ay, ay, ay, ay, toma este bar, este bar con la boca cerrada. En Viena hay cuatro espejos donde juegan tu boca y los ecos. Hay una muerte para piano que pinta de azul a los muchachos. Hay mendigos por los tejados, hay fresca guirnalda de llanto. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, toma este bar. Que se muere en mi brazo, este va. Este va, decide muerte y de cor. dándole a luces de un día, con los rumores de la tarde tibia, viendo ver lirios de nieve por el silencio oscuro de tu frente. Que tenga cabeza de río, mira corilla tengo de jacinto, dejaré mi boca entre tu pierna, mi alma en fotografía y azucena, y en la onda oscura de tu andao, quiero amor mío, vea, violín y sepulcro la del bao. Quiero amor mío, dejao, mío y sepulcro la cinta del bao. Del sur al norte, nos vamos al País Vasco de la mano de Kepa Junquera con su acordeón diatónico en este Sorginak Infernuko. Baño. Sonido de la Solo Circo Band con Keith Frank en este Free the Beards, recordando a Bob Marley. This morning, a rose with the rising sun. Three little birds was on my doorstep, singing sweet song, a melody pure and true. This is my message to you, singing, don't worry about a thing. Every little thing is gonna be alright. Singing, don't worry about a thing. Cause every little thing is gonna be alright. I woke up this morning, a rose with the rising sun. Three little birds was on my doorstep, singing sweet songs, a melody pure and true. This is my message to you, singing, don't worry about a thing. Cause every little thing is gonna be alright. Singing, don't worry about a thing. Cause every little thing be alright. It's rock. Y vamos caminando poquito a poco en nuestro sector latino con Black Bass y Kanda. Nos vamos a la República del Congo. Abandonamos el continente africano. Nos vamos de la mano de Isa Bagayogo con este Kalanege. Me la la puma chama, ne puma te mire, abuela de puma chama. Adebe la puma chama, ne ma, alimame, puma chama. Adebe la puma chama, ne ma, palitón, sumo, canandela, nega. Okay, the groove in G. Take one. Speed. Come on, speed. Yeah. Silence. Ready. Take. Take. Thank you. Este colectivo patrocinado por Putumayo Records, hablamos de Playing from the Jane, tocando por el cambio.org. En los últimos años se está convirtiendo automáticamente, es viral, lo mires por donde lo mires. En YouTube son miles, millones de descargas. Lo que esta web, lo que este colectivo ONG hace en aquellos países en desarrollo son escuelas musicales para que los chicos y chicas puedan aprender a música y a tocar algún que otro instrumento. Playing for a Change, Grooving in G, desde African Blues, Putumayo Records, en este African Blues. Continuamos aquí acompañándote y ahora con un poquito de sonido gypsy. Coco Brubel, Les Genoirs, Gypsy Caravan. Aquí contigo, en Sector Latino. We'll be right back. Y retomamos el sonido Cajun de Sheriff Conan con este Cajun Sound en San Nicolás desde Nueva Orleans. Así de bien suena esta brass band al estilo clásico norteamericano. On a passé un bon temps, on a bu du bon whisky. Nicolas, master a rassuré sa tante Anna. J'ai tombé droit dedans, a grillé ses pistes. Elle a pris un gros balai, elle m'a foutu un coup. Pas le coup que moi je crée, c'est la pistache que j'ai paillée. Vamos avanzando en esta tarde de son latino, de sector latino, un poquito de son desde Cuba. Vieja trova santiaguera, me dieron la clave. Anoche te vieron en un vacilo, y tú que decías que ya ni salía, que estabas metida en casa de tu tía. Me dieron la clave, ululú, y no la del son. Anoche te vieron en un vacilón. Te digo una cosa, no cambies la ruta. Todo el mundo goza con lo que le gusta. Me dieron la clave y no la del son. Anoche te vieron en un vacilón. Estás tumbando caña, todito se sabe. A mí no me engañas, me dieron la clave. Me dieron la clave y no la del son. Anoche te vieron en un vacilón. El ritmo de ahora ya no es capetillo, es la nueva ola de clavo y martillo. Me dieron la clave y no la del son. Anoche te vieron en casa de Ramón. Anoche te vieron cogiendo jamón, mira qué cosa. Anoche te vieron sin el camisón. Anoche te vieron metiéndole al ron. Anoche te vieron, vaya que apretón. Anoche te vieron, se acabó el carbón. Anoche te vieron al pie del jamón. Anoche te vieron al pie del cañón.

buscando esa linda boliviana y cantando así, oigan bien. Boli, boli, boliviana, ven. Boli, boli, boliviana, ven. Boli, boli, boliviana, ven. Boli, boli, boliviana, ven. Boli, boli, boliviana, ven. Bueno, pues hasta aquí llegamos de la mano de Cesárea Évora y Salif Keita. Te digo hasta mañana, no sin antes desearte un resto de día ejemplar, magnífico. Un saludo por los sures del sur, desde esta esquinita del planeta al sur de Europa, donde confluye el océano Atlántico y el mar Mediterráneo. Te digo adiós, no sin antes desearte paz y amore. Não também viver sem medo e confiança, não era mais visão. Olhar de nós criança, da dor na brilhar de inocência. E na noite se esgritalhada, temporal talvez da mainã. Na brandura e calmaria, nós amor também descansar. Disse luta e resistência, para sobreviver nesta tormenta. Na brandura e calmaria, nós amor também descansar. Disse luta e resistência, para sobreviver nesta tormenta. Eterni amore, vedi per fie, e nele arabila, tu mati. Boinha desafio, de demais. Eterni amore, vedi per fie, e nele arabila, tu mati. Boi e tu mi affi, la paz. Amore, vedi per fie, e nelle arabi là, tu mati. Boi, niente, fi, ed mai. Je t'aime, mi amore. vie, na paz.